ayer, como siempre, nos plantamos. Hola, soy Guadalupe Todarello, soy trabajadora de la cooperativa Oro del Inca, de acá de Quilmes. Entiendo que hacer memoria a 45 años del golpe cívico, eclesiástico y militar que sufrió nuestro país implica defender el sistema democrático como único sistema de gobierno y repudiar todos los hechos, todos los sucesos que atenten contra esa forma de organización de un país. Considero que hacer memoria tiene que ver con realizar actividades cotidianas, colectivas, que tengan como horizonte la defensa de los derechos humanos y particularmente en este contexto, cuidar a nuestros viejos, a nuestras viejas, que son la memoria viviente de nuestra historia y establecer con ellos y con ellas lazos de solidaridad y no de terror. Les mando un abrazo grande siempre. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.